¡Qué semanita, mamma mía! Recortes a lo pavote, salariazo para la casta y la wokra a los gritos desde las gradas. Los senadores y senadoras no tienen paritarias, pero se aseguraron 4,5 palitos entre gallos y medianoche. Parece ser que cuando hay guita de por medio no hay grieta que valga. La tenés adentro, adentro, LTA, LTA, LTA. En un periquete, diría mi vieja, votaron a mano alzada un proyecto que camuflaron bajo un número y sin explicar el contenido. Eso es imperdonable. Romero, que se hizo un poco el boludo como perro que volteó la olla, pidió la palabra y tiró la propuesta para que las fieras olfateen la carroña. Pide la palabra el senador Juan Carlos Romero. Presidenta, obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose 2/3 de los votos. 1.900 más 2.000, 1.850. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Total, 1.800 son 120. Clarita la cuenta. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Teresa, adentro, adentro, LTA, LTA, LTA. Yo no levanté la mano, no autoricé que se tratara el tema. Nosotros desde el bloque del PRO, ninguno acompañó. Bueno, hasta luego, chicos, ya me puse mal. Yo no levanté la mano. Yo no levanté la mano. Levantando las manos, levantando las manos. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Yo no levanté la mano. Aprobado. Sinceramente no lo sé, no lo entiendo, ¿Y esta pelotuda de dónde salió? Me dio mucha bronca, me dio muchísima bronca porque tratan de meternos a todos en la misma bolsa cuando no es así. Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Yo no levanté la mano. Devolvé la bolsa. Devolvéle un guito, su generosidad. Me dio muchísima bronca porque tratan de meternos a todos en la misma bolsa cuando no es así. Los que siguen sin levantar la mano son nuestros representantes locales. La legislatura no trató la emergencia por la obra pública y los albañiles que están sin laburo y no soportan más la situación se les plantaron en la popular para cantar su hit. Casi como un barra brava, Roberto Vite Robledo desde la grada del vecino irrumpió en plena sesión y les dijo de todo, siempre con respeto, claro. Entonces, yo me dirigí con todo el respeto. Dije que me había dirigido con todo el respeto hacia ellos para tratar de tocar la sensibilidad humana de las personas de bien. Ah, bueno. Yo me dirigí con todo el respeto. ¡Ah, bueno! Lo dice con respeto el señor. Estamos una pelotudez acá, viste, que me disculpen. Finalmente no se trató nada que le interese a la gente de a pie. Se levantaron los legisladores y terminó la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Pero les dieron una hermosa despedida. Se despidió. Marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. ¡Bestias!